Hola, soy Ana de la comunidad del Chayao. Quería decir que nuestro pedido de agua potable y cloacas viene de larga data. Se presentaron notas de pedido a los distintos organismos sin tener una respuesta favorable hasta el momento. Si bien el agua es un derecho que nos asiste según la Constitución, hoy en el siglo XXI todavía seguimos reclamando. Es por esto que los vecinos del Chayao solicitamos en forma urgente a las autoridades pertinentes que tomen cartas en el asunto por el bien común de todas las personas que vivimos en el Chayao. Gracias.